Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está levantando este marzo. Les queremos contar de que este Aire Puro 629 está grabado, así que vamos a ir a escuchar algunas de las voces territoriales que se extrayeron del encuentro por las aguas y los territorios ahí en Panguipulli. Les dejamos con algunas cosas, musiquitas varias, y nos estamos escuchando. Esto es Aire Puro. Presentamos Memoria Histórica de la Resistencia Territorial, foro en el contexto del octavo encuentro plurinacional del Movimiento por las Aguas y los Territorios, Panguipulli 2020, Gualmapu. Escuchamos las voces de el lonco José Lincocheo de Pitren Calafén, y es un saludo protocolar y la historia mapuche. Por otra parte, también escucharemos la voz de Boris Gualme, quien nos expresará en sus palabras toda la lucha por la defensa del mar que se ha levantado en Mewin desde los 90. Somos los ríos que retoman su cauce. Chepele uglen, manyum mai manakun, ko familia. Kine familia wana kain sin kompele in fempu no yimuta. Chai chiku ifi mo nye fui, unen yu ke nye fui, unen cha unye fui. Imo vita, manyum mai pino ugele kinche, leli wulu un meo. Kine ke lai seya, kine ke lai yuke, kine lai chao, ka Mleita maje komuta leita tfapu. Che mle palman. Les quiero decir en el dialecto mapuche de que, si bien es cierto, nos hemos juntado hoy día acá en la comuna de Panguipulli para tener entrevistarnos y darle los más calurosos y sinceros agradecimientos por la presencia de todos nuestros hermanos que se encuentran acá y hermanas. Eso es lo que le dije yo en dialecto mapuche. Bueno, feliz fanchin, feula ulay el fedenon, pu chavengan, chaichiku y fi moñe fuita y en pufta queche, y en pusem queche, y en femknul, feyengan ta, femknul le yen murupu, femo, y napno ne uita y queita che. Esto quiere decir que todo esto lo dejaron los nuestros antepasados que vivieron, los padres, madres de nosotros, nos dejaron estos espacios y nosotros vamos a la siga de los rastros, buscándole los rastros. Porque esto fue así desde el momento de la infancia de que vivimos y estamos como mapuches de Chile. Y bien es cierto, están los recuerdos. Les voy a decir, Fitpachi, Cacho Quinche, Compaigan, Huaranca, Cayú, Clamarich Bantemo, Compaigan, Feyagan, Fita, el Upaigan, Fachi, el Upaig, Guapimo, Femechemo Vita, Tuvo Luigan y Xau Fielengan, si, Chilemapo. Les digo de que esto vinieron, llegaron los españoles a descubrir la América del Sur en el año 1630, donde se ubicaron en la isla de El Salvador. equivocadamente, los señores, como no bárbaros, se dispensaron de que estaban en la India. Y de ahí apareció la palabra india para los mapuches de Chile. Nosotros, si bien es cierto, no somos los indios, nosotros somos los mapuches de Chile. Ya, con mucho esfuerzo, lo tengo en la mente porque se lo escuché yo a mis tátares abuelos en una gran conversación que estuvieron en el año 1945, que hizo erupción el volcán Villarrica por primera vez para mi persona. Tenían en aquellos tiempos, estaba con la edad de 7 años, un niño muy joven, muy chico, pero sí tengo los recuerdos. Y de ahí empezamos, se hizo sacrificio con visitas, y en la noche pasaron la historia del descubrimiento de la América del Sur, los mapuches de Chile, donde ellos dijeron de que en el año 1630 se llegaron a cobijarse a la isla de Salvador. Si bien es cierto, se cometieron tremendos errores. ¿Por qué razón? Los errores fueron, nos trajeron gente sana y limpia, que fueron los más sabios y los más inteligentes, sí, porque trajeron todo lo que tenían en la cárcel, los que tenían acá en la perpetua, los que tenían en lista de fusilamiento, los trajeron para que los mapuches los maten a esta gente y ellos lavarse las manos. Equivocadamente, sinceramente, los mapuches no teníamos armas, con qué iban a matar. Y bien es cierto, sí, murieron, pero sí, bien es cierto, no porque los mapuches lo hayan matado, porque los mapuches los siguieron. Los mapuches no conversaban con nadie. Ellos, en vez de conversar, tener un diálogo de conversación, se arrancaban. Se arrancaban, entonces ellos se iban lejos, lejos, y al final ellos tenían como gran espacio de sabiduría también por la inteligencia que Dios les entregaba. Hacían puentes y se iban a las islas. Ya a la mitad, cuando ya ellos llegaban a la isla y se veían que ya los españoles iban de atrás de ellos, que cortaban el puente, ahí sí se morían. Pero no todos se morían, también se salvaban. ¿Por qué? Porque todo eso es permisión de Dios. Y quedan personas vivas para contarle la historia al resto de vida. Y de esa manera nosotros hemos tenido, yo lo escuché a los viejitos antiguos en esos años, tenía, como les digo yo, 7 años. Pero si bien es cierto, me van a disculpar que en todo sentido, en primera instancia no me presenté, ¿no? Yo, mi nombre, para recordarme, me llamo José Celestino Lincocheo Estrecañanco, lonco del sector Titrenca Las Pieles. A su vez, estoy también empeñado, ayudando a trabajar por la liberación de nuestras tierras con el Parlamento de Coscó. Esto es mi cargo que tengo dentro del sector de y Trenca Las Pieles. A su vez, hoy día estoy reconocido ante la comuna, la municipalidad de Panguipulli, estoy reconocido como lonco de la comuna de Panguipulli, como autoridad originaria del pueblo mapuche. Eso, por ese sentido, les converso yo y les digo de que con mucho cariño, con mucho respeto, les doy las muchas gracias a todos que se han esforzado y están hoy día acá, porque esto no es de hoy día, hermano. Esto fue de la infancia. Los viejitos antiguos dejaron todo esto. Y el que tiene mente, lo tiene en la mente. Nosotros como mapuche podemos estar un par de horas conversando sin tener un documento en la mano. Pero todo el mapuche, yo le estoy hablando en castellano, se lo estoy dando no mapuche la palabra, para que todos lo entendamos. para que todos escuchen y todo. Porque si les hablo puro mapunzumut, tampoco no lo van a tener. Así, por ese sentido, yo digo que se cometieron errores. Les voy a conversar. El error más fuerte que cometieron los españoles, porque si ellos fueron a pedirle refuerzo, alimentación y refuerzo para seguir descubriendo la América, ¿sí? Y le entregaron la gente que tenían en la cárcel. Esa gente fue la que vino a sembrar esa semilla acá a Chile. Y hoy día los mapuches somos los más flojos, los más ladrones. Cuando, si bien es cierto, trajeron ellos, esa gente trajeron. Ellos vinieron a engendrar acá y ni siquiera capaces fueron, sembraron todas esas semillas. Entonces ahí, hoy día yo soy una de las personas que les aclaro y les digo yo, donde quiera que sea, si hay algo que tengo que hablar, hacer el discurso, soy capaz de decírselo a las autoridades. Por varias veces he tenido el espacio y se me ha entregado tribuna en Santiago y he hecho usar la palabra. ¿Por qué? Porque cometieron el error, en vez de llevarlo en vivo y en directo al rey en Catahualpa, como no se les entregó, le cortaron la cabeza, le llevaron la cabeza encoronada en oro. Y debido a eso, antes de eso, el oro no había que minearlo, el oro había que juntarlo. Donde había el oro se juntaba. Pero cuando le cortaron la cabeza al rey en Catahualpa, el rey en Catahualpa le dijo a su señora: a mí me van a cortar la cabeza, le digo, pero tú me recoges la sangre en un frasco de cristal y no lo destapes antes los 9 meses. Lamentablemente no se resistió la señora, a los 7 meses lo fue a mirar y lo destapó. Y de lo contrario habríamos tenido el rey en Catahualpa, en ese país. Por eso él le pegó 7 tacazos a la tierra y el oro se fue abajo. Para que el que conozca y vea el oro, le cueste el sudor de su frente. Ya, Fentecnoan Ningshamkal. Lo voy a dejar hasta ahí. Gracias por todo. Feliz. Le fulcantun, web tu peta inquemán, luan con fla, fla, fla. Kutan kawin yen kolaf ken, chibe wen, ito filmon en pichile wila wen, feimu tenka ken ke yupa ben, web tu bai gimon, haku tu ilkun, ñewe lai lel fun we ñan, ke lipo yu we luki ñau ke lein, we luji ka ke lain, ta in ku me futra ma bumon en we ñen man ein, ta mun koi lan utan fe yen tu we lain, feimu ta fil ke mol fun mu mai, trepele bain. Seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. Paco suelta en el piquete para la represión. Políticos corruptos arreglan los bigotes. Muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras barrotes, pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad, basta de montajes. Digan la verdad, la calle reclama. Un profesor en cana, abusadores durmiendo en su cama. Hoy nadie se calla, la calle reclama. Todos pa' afuera, apenas suena la alarma. Marmo del libro, me libro de armas. ¿Cuántos heridos de bala van y nadie hace nada? Pero se pueden gastar en granadas, armas y tanquetas. Te atacan mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca al rey y el pueblo se rebeló. Nadie callará esta voz. Están atentando tanto al terror que ya no existe el miedo. Años atrás así lo hicieron, igualmente venceremos. Uniéndonos por hacer valer todos nuestros derechos. En el lenguaje de mi pioque, en cada marcha me desplazo. El sonido del cuchula, tu bruca, la pifilca y el cacerolazo. Por aquellos que pusieron su pecho resistencia en contra de balazos. Siente como flamea mi bandera, sangre local en la que corre por mi vera. Morí luchando, agarra fuerza y resistencia hasta dar el último aliento para que tomen conciencia. Una vela por cada detenido desaparecido y que se escuche fuerte, el pueblo unido jamás será vencido. Si uno se cae, 10 se levanta. Luchar del pueblo, ¿dónde está el pueblo? Está la calle exigiendo dignidad. Paz para todo Chile, para mi pueblo deseo. Amula, paita y huaychana, marichi huevo.

awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Mari Mari Piaintain pu compuche pu la mien pu papai le paimo sta to facci sumu tu facci tawun le lo ta facciate tu facci pangi pu imapu in seta la kenche tanyi bor igual me millanao pingen valentain la kemapu se un le ta in guaychan tanyi kan peluta in cinta imapu feci mapu le ta in cinta pu la kenche Mienta petunia intan kisutani kewen kisutani mabuhumun mabuhum ke intan cin nienta ni giyatun nienta ni kisutani jejipu mulaita kinye ke pulon ko pu werken pu ngempin nitu ke intan ni giyatun enero kiyen meo rubai tupachi giyatun intinta ni mabu intinta maiki ya abuelo bueno hermano. Yo lo estaba saludando a todos los presentes y a los organizadores también, gracias por la invitación en este día, de, en este encuentro, en esta conversa. Yo soy Boris Walmi Millanao, soy huarquén de las comunidades en conflicto de ese territorio. En mi zona, aún gracias a la persistencia y a la quizás resistencia también, aún nos quedan muchos aspectos culturales de nuestra sociedad, entre esas nuestro idioma, nuestra religiosidad, nuestra cultura en general, nuestra historia, nuestro territorio y su particularidad que tiene ese territorio. Y de allí que tenemos un conflicto de ya casi 24 años. Y también dejando claro esto, yo no sé si esto marca, divide o separa, pero es, nosotros lo hacemos solo con la intención de que se entienda, que la sociedad chilena también entienda. Hablar de territorio mapuche no es lo mismo, o hablar de territorio chileno no es lo mismo que hablar de territorio mapuche. Son dos cosas muy distintas. Y en eso calza aquellos peñis o quienes estamos por ahí por la autonomía y decimos, no somos chilenos, nunca hemos sido chilenos. Entonces, hay un fundamento, hay una historia, hay una cultura milenaria, centenaria, pero ahí están. En cuanto al derecho, en cuanto a la justificación y la fundamentación, están. El pueblo mapuche lo tiene. Por eso yo les pido comprensión en eso, entendimiento en eso. Que nos acepten como el distinto, como el otro pueblo, como el mapuche, el afqueche, el pehuenche, el huilliche. Porque eso es lo que somos, nacionalidad. Mapuche, o Mapuche Lasqueche, Mapuche Huilliche. Bueno, acá veo algunos conocidos desde la lucha que estamos llevando. En mi caso, como uno de los dirigentes o que me ha tocado estar a la cabeza de la lucha por la recuperación y la resistencia dentro de lo que es el pueblo mapuche junto a otros territorios también, me vine uno más. Como a mediados de los 80, 85 en adelante, me ha tocado estar en el frente de, o en la contingencia desde bastante niño. Y desde ahí hasta hoy día no hemos parado. Ya nos han salido unas canas, quizás por los enojos, peleando contra el sistema capitalista, contra el sistema extractivista, y que nos afecta a todos, a mapuches y chilenos, a aymaras, Cahuasca, más al sur. Es lamentable porque, bueno, todos lo sabemos, estos señores cabrones del poder que están allí han amarrado también a través de las leyes de amarre proteger sus intereses y robar lo que ellos han querido. Y eso no ha llegado a todas partes. Ha llegado por Mehuín, ha llegado por el norte, por el sur, de distintas formas, con megaproyectos, con usurpaciones de territorio, las forestales, el tema medioambiental, las aguas y los recursos naturales que se los roban. Recursos pesqueros, la ley Longuera, la maldita ley Longuera. Estamos invadidos. Hoy día para nosotros el Estado de Chile es un Estado invasor. Ese es el Estado, no es otra cosa. Es un Estado invasor a territorio mapuche. Y ahí están los hechos, la realidad. hoy día el estallido social, desde hace algunos meses. Pero bueno, el conflicto Mewin se desata o se es público a partir de mayo-junio del año 1996. Y ahí han pasado varias etapas dentro de la resistencia y de la lucha que hemos dado. Varias etapas buenas, malas, medias malas. En 24 años ustedes saben que, como se dice, pasa mucha agua bajo el puente. En un principio nos unimos pescadores y mapuches. Bueno, a todo esto, bueno, el territorio es mayoritariamente mapuche lafkench, mi población mapuche lafkench. El Mewin es un 50% y las comunidades es un 95-100%. A pesar de eso, bueno, públicamente aparece el conflicto como la pelea de Celulosa Arauco con los pescadores. Para nosotros, para mí, está bien. Muchos de mis peñas me decían, Boni, ¿por qué no salimos nosotros? ¿Por qué no estamos en la, como se dice hoy día, en la primera línea? No, calmado, sí. Hay un dicho que a veces es racista, pero que a veces uno también le da su propio contenido. Atrás pica el indio, hay una frase. Yo le decía, atrás pica el indio, hermano. Déjennos no, déjennos lo último. La parte final. Y así fue. El año 96, el 98 fue la primera etapa. Ganamos esa batalla. Con la última batalla que se conoció como la batalla naval de Mewin en ese momento, la publicidad dio a conocer eso, si no recuerdo, el 10 de enero del 98, cuando pasó una especie de enfrentamiento en el mar. Teníamos 200 embarcaciones, 1.000 personas en el mar, y bueno, los echamos. Echamos la empresa, la armada. A ver, no es por el ego que yo pueda decirle esto, pero nosotros nos adelantamos a los hechos. Nos dejamos entrar al sistema, ¿no? Sistema, la ley medioambiental. Le bloqueamos todo, en todo momento sus estudios, porque sabíamos que esa era la llave maestra para que ellos pasen y concreten su proyecto. Y ahí se dio la lógica de que, bueno, a todo esto la empresa fue súper racista al principio. Bueno, indios desarmados, sin Dios ni ley, eso salía por la prensa. Entonces también nosotros, los dirigentes, aprovechamos también eso. Hicimos que la gente se enoje por racismo con esos dichos. Y nosotros le metimos más cuerda a eso. Y nuestra gente se enojó contra la empresa porque era racismo. Ganamos esa batalla. Yo creo que nosotros nos adelantamos a los hechos nomás. Siempre dimos pasos adelantados a la empresa hasta los días de hoy. Y no nos dejamos sobornar. Porque, como le decía, al principio empezó como la lucha de los pescadores con la empresa. Resulta que ese no era el fondo de la cosa. Porque los pescadores en 2007 se vendieron, Mewin. El 99% se vendieron, se entregaron. 500, 600 pescadores. Entonces, ahí nosotros echamos más. Ahí dijimos, yo lo digo, lo volví a decir, después de cuántos años atrás, en el 2007 lo volví a decir, es nuestra oportunidad ahora. Ahora es nuestra oportunidad para darle una definición a este conflicto, para seguir luchando o lo que haya que hacer. Y nosotros nos reafirmamos en los derechos históricos ancestrales del pueblo mapuche, en nuestra espiritualidad, en nuestra cultura, nuestra religiosidad, en nuestro idioma, en la permanencia histórica que ha tenido la humanidad en nuestros antepasados en el territorio, sobre 5.000 años, el hombre de Chan Chan, 5.300, 5.400 años, que es ahí, de ahí mismo de unas comunidades, que hoy día está guardado en el Museo de Valdivia. Y así, muchos hechos históricos. La historia se la llamó encima, la cultura, como digo, la espiritualidad, el idioma, si queríamos hablar por castellano y si no, no lo hablamos. Pero tienen que ser capaces de dar respuesta a eso. Entonces, yo creo que se cumplió ese dicho, mal dicho, bien dicho, pero a trapica al indio y se lo hicimos como se le hemos hecho. Pero también pasa porque había una experiencia de la dirigencia. A Ralco nos dolió mucho, nosotros como pueblo mapuche, cuando se aprobó Ralco. Me tocó estar ahí internamente en la lucha. Entonces, los errores de Ralco, en mi caso, junto a otros hermanos que estuvimos en Ralco y conocimos la realidad, dijimos, no, estos errores no se pueden repetir en Mewin. Hay que aterrizar. Y aprendimos de eso y otros. Había mucha experiencia en el caso de la dirigencia, en la Afkench en este caso, porque nosotros veníamos del 85 al 96, más de 10 años de experiencia. No podían pasar en vano. Entonces, todo eso sirvió. Y afortunadamente, quienes nos nos ha tocado estar a la cabeza, con orgullo decimos, podemos ser partícipe y practicamos nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra religiosidad, felizmente. Entonces no nos pueden venir a golpear la mesa ni a dejarnos callados. Pero en términos generales, entre lo técnico, lo cultural, lo práctico, es que nosotros nos adelantamos a la empresa, nunca le permitimos hacer sus estudios, aunque así lo hicieron en el año 2010, el 23 de febrero de 2010, aprobaron. Ahí está la otra maña igual, la otra maña, que todos los gobiernos en este conflicto, yo creo que nosotros también, al final de sus periodos, mandan sus maletazos a la maleta y dejar cocinado todo lo que puedan. Lo hizo la Bachelet, lo hizo Frei, lo hicieron Lago, lo ha hecho Piñera, lo han hecho todo. Son estrategias de lucha y nosotros también se las aprendimos. Pero es una experiencia en la práctica y en el terreno más que teoría. En definitiva, hoy día tenemos el ducto trabado. Hay un ducto aprobado ambientalmente por la ley 19.300. Está aprobado teóricamente y en el papel, pero en el territorio está blindado por varios cuerpos legales, convenio 169, ley Lafkenshi, incluso la ley de pesca, la ley indígena, están aplicables en todos los territorios. Entonces, como ponerle piedra en el camino, y hoy día el territorio está blindado tanto legal como socialmente, porque al primer intento que hace la empresa de un funcionario X, son echados. Entonces, la resistencia está fuerte. Aún así que se hayan vendido los pescadores, y ese conflicto, si se tuviera que definir ahora, lo tenemos ganado. Piñera no ha dicho nada, no va a decir nada, o en los últimos días puede decir, se aprueba esto o va a esto. Me acuerdo que dentro de esto, en un momento inventaron sus consejos de ministros, los que tenían que definir ambientalmente los proyectos, que para nosotros pesaba menos que un paquete de palomitas. Eso, y muchas gracias, hermano. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Que ha germinado en la sombra. Soy la miseria escondida bajo la alfombra. Soy el secreto que grita que no lo escondan. Soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra. Yo soy el pobre, el flight, al que todos escupen, al que persiguen los guardias en el puto súper. Soy el que llamaron del maldito hospital una semana después de morir por no tener cómo pagar. Soy cada abuelito olvidado que se ha suicidado, desesperado porque no ha llegado a fin de mes. Soy cada madre

Carolina, soy de Antofagasta, vengo con las compañeras de Calama. Nos agotaron completamente el agua para beber desde el río Loa. Nosotras antes tomábamos esa agua, hoy día no se puede tomar esa agua porque está absolutamente contaminada y ya no queda prácticamente. Y nos tienen tomando agua de mar que está igualmente contaminada. Entonces, compañeros, tenemos todo por hacer. Tenemos una esperanza grande. Vamos a vencer. ¡Hayaya! ¡Hayaya! Desde la Asamblea por el Agua del Huasco Alto de la provincia de Huasco, otra zona de sacrificio de Cordillera Mar, traemos un gran saludo lleno de esperanza para este encuentro, en donde llamar a la solidaridad y a la unidad en este momento histórico, en donde por fin quizás podemos ver hecha realidad las demandas que venimos levantando hace tanto tiempo, como la recuperación del agua, la defensa de los glaciares, que la vida esté antes de la contaminación. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estimados auditores, Peñi, Ñaña, con esto le agradezco. Una vez más se ve que se va logrando la lucha, pero la lucha se logra con sacrificio, se logra con hambre, se logra con sed. Fíjese, hoy día estamos sufriendo a lo largo del norte al sur de Chile y en otros países nuestros hermanos mapuches están sufriendo del agua. ¿Por qué? Porque en este mundo está lleno de troles y ratas. No hay nadie que defienda a nuestro pueblo. Si nadie lo defiende, defiéndalo nosotros, Peñi, Ñaña, Mare Chihuahua. Mare Chihuahua, Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Hola, buenas tardes. Yo represento a la Corporación Entre Lagos y Montañas, que estamos en recuperación de territorios. Aquí en nuestra comuna de Panguipulli tenemos arriba de 5.000 socios, como así como todos ustedes han dado el tiempo que han podido venir de otras regiones, se les agradece enormemente. Para nosotros esto es un tremendo paso que estamos dando. Yo estaba en el municipio, estaba con el alcalde y con los concejales pidiendo que la mini central que quieren instalar en el río Releco, en el río en donde nosotros en el río Mañío exactamente se llama, pero donde nosotros nos criamos, donde nosotros nos bañábamos en ese río, ahora ellos lo que quieren hacer es eso, una mini central. Y hemos logrado, para que todos ustedes sepan, que ese proyecto se pare. Mi nombre es Alejandra Parra Muñoz, vengo de Temuco, del Gualmapu, donde estamos invadidas por las plantaciones forestales que se instalan y ocupan toda el agua en una región que es bastante lluviosa, pero cientos de miles de familias ya no tienen agua en los sectores rurales y tienen que recibir agua en camión, donde está resistiendo el pueblo mapuche desde hace cientos de años. Y donde hoy en día el pueblo chileno también está despertando para defender sus territorios y para recuperar la naturaleza, el Ñoque Mapu, para los pueblos, revertir esta situación y lograr recuperar la naturaleza, el Ñoque Mapu, para los pueblos. Eso, chaltumay. Mari Compu Benui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Ojalá les diera el mismo asco las violaciones que nuestra sangre menstrual. Esto va para todas aquellas que la contemplan como parte sagrada de su ser, confiando y conociendo su cuerpo, en conexión con la naturaleza, libres de toallas contaminantes y píldoras anticonceptivas para apagar el ciclo natural de nuestros templos. Chaltuma y Dumukimu. Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. No, yo soy Isabel Sarabia, de Aguas Libres, Villarrica, y venimos a apoyar la defensa de las aguas en todos los territorios, porque el agua es un derecho y no un privilegio, y por lo tanto necesitamos que el agua vuelva a ser propiedad de todos y que sea tratada como un derecho humano y no necesariamente nunca volver a estar en manos privadas para uso de fines de lucro. Y bueno, en esa dimensión tratar también con el resto de los compañeros de las aguas y los territorios, las dinámicas locales que hay, los problemas que son agobiantes, cómo podemos aunar fuerzas para ir luchando y con la lucha salir adelante. Y particularmente desde su territorio, ¿qué significa venir desde allá a apoyar el movimiento aquí en Panguipulli? Bueno, es un esfuerzo, pero también es un agrado, un gusto estar aquí, es un gesto necesario en que todos somos solidarios con todos y muy importante para nosotros. Bueno, mi nombre es Vanessa y soy miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Estoy acá en Panguipulli apoyando a los compañeros chilenos y articulándome con el Movimiento por el Agua y los Territorios, justamente porque los conflictos socioambientales se enmarcan en algo más grande que es a nivel planetario. Y nuestra región en América Latina está actualmente sufriendo los avances y las profundizaciones del sistema económico extractivista, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela se está intensificando mucho la minería, que es un problema que ha tenido durante muchos años Chile justamente. Entonces, bueno, estamos acá en las mismas resistencias y en las mismas luchas, justamente para poder promoverlo, el agua libre y los pueblos libres y emancipados también. Gracias. Mi nombre es Diego, soy parte del colectivo Viento Sur, desde el territorio de Los Molinos, en la costa de Valdivia. Y para nosotros es importante estar acá porque el agua es un derecho vital de todos los seres vivos en el planeta. Y estamos en defensa de la soberanía alimentaria, energética y territorial. O sea, autodeterminación, para eso necesitamos agua, para poder vivir. Así que por eso estamos acá. Gracias. Soy Morgan. Estoy en la organización Chabún Villarrica y para mí el tema este de defensa del territorio es muy importante, sobre todo por la falta de protección del bosque nativo en la zona y las depredaciones de las empresas forestales que le permiten el monocultivo de bosques que no ayudan al medio ambiente. Bueno, Muchísimas gracias, hermano. Hola a todos y a todas, acá Andrea Betancourt del colectivo Viento Sur, del MAT Zonal Centro. Es muy importante para nosotros estar presentes en esta manifestación y en esta lucha, sobre todo porque es de suma importancia y urgencia defender el agua y el Hidrofilm Munguén para nuestras futuras generaciones, y porque evidentemente no es sequía, es un saqueo. Tenemos que levantar fuerte la voz y no permitir que sigan estas empresas extractivistas haciendo de las suyas acá en los territorios, generando el sacrificio de toda la gente y el pueblo. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, me dicen Mono, soy de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea del Barrio Brasil, que nos agrupamos en el Cordón Socioambiental Santiago con distintas organizaciones territoriales y barriales, que surgimos al furor de las movilizaciones desde el 18. Bueno, para nosotros participar de este encuentro es empezar a vislumbrar cuál va a ser el plan de lucha para el año, sobre todo viendo la contingencia nacional y política, que tenemos una oportunidad histórica de recuperar todos nuestros recursos naturales, no recursos, sino que son darle los derechos a la madre tierra que se merece para que sea reconocida como un ser vivo como es, pues. Y que en eso coordinarnos con las agrupaciones del Wolmapu, con los pueblos, así como los que estamos al norte del Wolmapu, es fundamental para levantar un plan de lucha que nos unifique a todos por la recuperación y los derechos de la madre naturaleza. Ya que nos pongamos las pilas nosotros, el pueblo, por luchar por algo nuestro, ya que nos quiten nuestra plata de la AFP, de la salud, una salud mala, mediocre. No me siento parte del pueblo, la verdad, ni menos parte del gobierno. No soy más que palabras que quieran expresar el cariño del mundo que siento. Si nací perdido, aprendí a caminar, aprendí del dolor y lo bueno, apreciar la vida y siempre cuestionar el cambiar dinero por el tiempo. marchando y sigue marchando y sigue marchando. Esperemos que... Por una parte agotador y triste por todos los muertos del pueblo que han tenido que dar su vida para generar los cambios en este país. Creo que una de las grandes ganancias es como reconocernos como comunidades, como barrios. Creo que eso ha sido como la ganancia más grande. Los actores sociales, los movimientos sociales y las organizaciones sociales pueden determinar la agenda política y económica de este país. Y eso es lo que tenemos que mantener y tenemos que seguir luchando para ello. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. A continuación escucharemos Diálogos Ecofeministas, Cuerpo y Territorio, recordando el asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo del 2016, ya cumpliendo 4 años de lo ocurrido en Honduras. Luego escucharemos distintas invitaciones a manifestaciones territoriales por todas partes, todos los rinconcitos del territorio, para el 8 y 9 de marzo. Hace 2 años que en Honduras asesinaron a Berta Cáceres, y justamente su figura reúne muchas de las dimensiones que hacen a nuestras luchas cotidianas. El hecho de ser una mujer, de ser líder de un pueblo indígena, el pueblo lenca, y de haberse definido feminista, uniendo esas tres cosas de la vida que nos atraviesan en identidades múltiples que todas tenemos, ¿no? Que estamos en un lugar, en otro, en otro, en otro. Entonces, resume una parte muy significativa de liderazgos en América Latina, y también de una pluralización del ser feminista, que hace 30 años éramos solamente un grupo de locas, seguimos siendo, ¿no?, igual un grupo de locas, pero quiero decir, menos reconocido como tal, como un grupo más como de élite, si se quiere, no por voluntad propia, sino porque, sencillamente porque éramos pocas. Y en el correr de los últimos años, y en particular en los últimos 10, 15 años, se ha dado una pluralización de las sujetas, de los cuerpos, de las cuerpas del feminismo, desde interpelaciones diferentes y de construcciones también muy diferentes del ser feminista. Evidentemente no es lo mismo ser feminista en una comunidad indígena que en un barrio popular de cualquier ciudad, como tampoco es lo mismo ser blanca que ser negra o afrodescendiente. Entonces, bueno, esas interpelaciones, o ser quebradora de coco como en Brasil, o trabajadora doméstica, entonces desde esas múltiples interpelaciones también se ha ido enriqueciendo la perspectiva feminista. Gracias comienza incipientemente en el 2016, después de una jornada de debate feminista que realizó Cotidiano acá en esta facultad, donde nos encontramos un montón, algunas mujeres como con esta preocupación, ¿no? De la dimensión, cómo cruzar, ¿no?, los problemas ambientales desde un punto de vista feminista, ¿no?, y desde el punto de vista de las mujeres, y encontrar esas intersecciones que creímos que en el país todavía no se estaba dando ese tipo de discusión. Parece muy importante la oportunidad de este encuentro, de este diálogo ecofeminista entre las mujeres urbanas y mujeres rurales y mujeres urbanas, porque nos posibilita justamente escucharnos nuestras voces, nuestras experiencias, desde las organizaciones sociales, desde urbanas y rurales, de cómo llevar a la práctica el ecofeminismo, cómo estamos las mujeres desde nuestros espacios practicando, sin muchas veces saber ese nombre, ecofeminismo, practicando el ecofeminismo. Entonces, esta es una oportunidad para poder entrelazarnos y poder buscar estrategias que nos permitan a ambos espacios continuar en nuestras luchas y continuar justamente buscando ese espacio de encuentro donde podamos fluir, ser nosotras mismas, pero también posibilitar un avance en la defensa de nuestros territorios y nuestros pueblos. Para nosotros es fundamental que se convoquen espacios de este tipo porque son esencialmente espacios de encuentro y nosotras estamos convencidas que la lucha feminista y la lucha por la justicia ambiental es una lucha colectiva. Entonces, problematizar nuestras peleas, darle sentido a aquello que nos mueve, aquello que nos mueve hacia la justicia, es fundamental. Encontrarnos con otras que están dando la pelea desde otros planos, en otras agendas, en otros territorios, y con otras sensibilidades nos fortalece y nos hace caminar juntas con un sentido más fuerte hacia horizontes emancipadores en un momento en donde la realidad es cada vez más incierta y desafiante hacia lo negativo. Entonces, darle sentido a nuestras peleas, enriquecernos conceptualmente con otras construcciones de compañeras que hace mucho que vienen impulsando, nos parece fundamental. Conversar estas cosas porque además de generar redes que podamos trabajar todas en equipo, creo que informarnos entre todas y también todos que se sumen es fundamental para seguir la lucha y para lograr los cambios que buscamos y además que todos podemos entender. Desde Dafnias creemos que es importante estos conversatorios como el que hicimos hoy sobre ecofeminismo, porque creemos que en la gran crisis ambiental en la que estamos viviendo y social es necesario empezar a discutir sobre esta intersección, ¿no? Y el ecofeminismo nos habla siempre de poner en el centro la vida, y poner en el centro de la vida implica darles valor a los trabajos de cuidado que han estado siempre sobre hombros femeninos, y también darle valor a la naturaleza, pero un valor más allá del económico, ¿no? Esa naturaleza que nos da los recursos para estar vivos, ¿no? Si ponemos eso en el centro, surgen un montón de cuestionamientos y de críticas de raíz muy profunda

Seremos la plaga quemando ciudad, seremos indomables a toda autoridad. Tratar o matar un árbol contra un bosque nunca podrán. Somos todos los que se fueron, somos todos los que vendrán. Somos parte de cada manada poniendo la vida en la guerra social. Porque muchos de mis hermanos hoy abrazan la libertad. Por ti, por mí, por todos los nuestros, la idea no muere en el fuego creciendo. Siempre violento contra todo esto, hermosamente rabia manifiesto. Habrá muerto en esto, pero están en medio con mechas ardiendo y la peste pasiendo en cada lugar. Como risas de niños y miedo a jugar, libre caminar. Sigue viva y activa, nadie ni nadie olvida acá. No nos podrán borrar, no nos podrán quitar los gritos de nuestros cuerpos, la muerte, la cárcel no podrán callar. Ahora están fundidos con la tierra, con la atmósfera, con la montaña, el aire, con el lago, con el bichito que vive en el huerto y la mariposa que bate alas. Abierta a las trabajadoras y trabajadores de Chile. Sonó la hora de decir basta. Este 8 y 9 de marzo y días siguientes vamos a la huelga general indefinida y vamos por todo y con todo. Compañeros, les llamamos a organizar y movilizar en sus lugares de trabajo y residencia, sus sindicatos y organizaciones territoriales, sociales y estudiantiles, porque el sacrificio de nuestros luchadores muertos, mutiladas, violados, torturadas, abusados, no es para conseguir migajas a cambio. Vamos por el fin efectivo del saqueo de las enormes riquezas que nos pertenecen a todos. Por la efectiva recuperación de nuestro derecho a la salud, porque no es posible seguir aceptando que cada año tengamos miles y miles de muertos y muertas de la clase trabajadora en las fatídicas listas de espera. Vamos por el efectivo derecho a la educación para nuestros hijos, por el verdadero derecho a la previsión, incluidas las pensiones dignas y justas. Vamos por el derecho a la vivienda digna, vamos por el fin de las eternas e injustificadas penurias que vive día a día nuestro pueblo. Vamos, compañeros, por la construcción de un país decente, desarrollado, sin delincuencia, para que nuestros hijos e hijas descendientes puedan desplegar todas sus potencialidades y tener una vida con bienestar y felicidad como lo merece cada una de nosotras. Lo tenemos todo para lograrlo con la fuerza de nuestro trabajo y debemos enfrentar el poder. Es nuestra responsabilidad heredarles un país justo y sin corrupción. Vamos por la huelga general indefinida hasta que caiga el tirano y la tiranía capitalista que estruja nuestras vidas en todos los ámbitos para beneficio de un pequeño grupo de parásitos enfermos de codicia insaciable. Y enseguida, convocarnos en una verdadera asamblea constituyente, libre, soberana, plurinacional y paritaria. Asamblea constituyente

Porque queremos una igualdad de derechos. Porque queremos recuperar el territorio. Porque ya no tenemos miedo. Porque queremos soberanía y no más saqueo de nuestra Pachamama. Porque no queremos más represión de los pacos. Para encontrarnos y apoyarnos todas en resistencia. Por nuestro derecho a tener derechos. Por el amor. Nadie se suicida en una comisaría. Por eso mismo, este sábado 7 de marzo les invitamos a una jornada de agitación territorial junto a mujeres y disidencia. Es un encuentro de autocuidado. Apapacho en resistencia. Sábado 7, 11 de la mañana, desayuno comunitario Plaza del Descanso y la Resistencia. 12 horas, activación corporal para el autocuidado. 15 horas, almuerzo comunitario. De 16 a 18 horas, conversatorio, círculo de mujeres y disidencias, apapacha en resistencia. 18 horas, micrófono abierto territorial. Y para el domingo 8 y lunes 9, a las 11 de la mañana, encontrarnos para la marcha por la huelga feminista general. Les invita... ¡Asamblea del Descanso y la Resistencia! ¡No más violencia política sexual! ¡Que renuncia ahora la ministra Pla! ¡No más violencia política sexual! ¡Que renuncia ahora! Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicida Chile y estoy escuchando Aire Puro. ¡Marzo! Con todo si no pa' qué, con todo si no pa' qué, con todo si no pa' qué. Recordatorios que son frases para un país sin memoria. Violencia es tu represión. Recordatorio número 4. En cualquier parte del mundo se pierden órganos por términos logísticos. Jaime Mañalich, ministro de Salud. Fuera Piñera. Recordatorios que son frases para un país sin memoria. Violencia es tu represión. Recordatorio número 17. El problema de las AFP es porque los chilenos viven mucho. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda. ¡Fuera Piñera! Recordatorios que son frases para un país sin memoria. Violencia es tu represión. Recordatorio número 26. No toda la desigualdad es injusta, no toda la desigualdad es mala. Ignacio Briones, ministro de Hacienda. ¡Fuera Piñera! Bien, sí. La memoria interminable. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido vivirán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy, es lo que andaba buscando. Y otros que siguen peleando harán nacer otra rosa. Que en nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras subiera en la tierra necesidad de codiara. Y en el cielo que se aclara sabrán cómo era mi frente. Yo el reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de dudas. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Di mis años de verdad, son los tiros que he tirado, nas con cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tengo edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi bola que está gritando, el deseo que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Porque el que murió peleando vive en cada compañero, vive en cada compañera, vive en cada compañera, vive en cada compañero. Paramos, porque nos negamos a reproducir este sistema capitalista, heteropatriarcal y clasista.